y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hoy me voy de este mundo. No se sientan tristes por mi partida. En vez de llorar, den gracias a Dios por los hermosos años que pasamos juntos y ofrezcan una oración por mi salvación. Si tienen que lamentar, que sea solo un momento. Dejen que la fe en Dios conforte sus penas. Solo nos separaremos por un tiempo. Mantengan sus corazones mi recuerdo. La vida sigue adelante y yo no estaré lejos. Si me necesitan, aunque no me miren ni me puedan tocar, siempre sentirán el calor de mi amor en sus corazones y una ternura que jamás puedo en verdad expresarles. Tengan presente que el amor no solo vive de lo que recibe, sino más bien de lo que da. Yo les di cariño, amor, comprensión, y ustedes me brindaron la alegría que llevo en mi corazón. Oh Dios, que cubres con tu caridad mis culpas y prometes la vida eterna a quien tiene fe en tu palabra, te doy gracias porque sé que existes y porque en mi vida siempre te sentí presente. Te doy gracias, Señor, porque cerca de mí has reunido a mucha gente tan querida, mi familia, mis amigos, mis hermanos. Gracias por este amor que nos invade y nos llena de felicidad. Gracias, Padre, por la alegría, la tristeza, el dolor, por la vida y el amor, por todo lo que fue posible y por lo que no pudo ser, y por todos ustedes que hoy me acompañan, gracias te doy, Señor. Con cariño los recordaré siempre. Eladia Zúñiga de Guzmán. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, les doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes por toda su... Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su emisora, turadioonline.com.mx. Y precisamente el día de hoy tenemos para compartir con ustedes un programa muy especial. Este es un programa hecho con todo nuestro amor y es un homenaje a una gran mujer que nos enseñó a despedirnos en amor. La señora Eladia Zúñiga de Guzmán. Fíjate, Anita, qué cosa tan más maravillosa que puedas trascender más allá de la existencia y dejes a tus seres queridos una serie de condiciones para continuar en este camino. Y es el caso de la abuelita Laya, ¿verdad? Así es. Creo que nosotros fuimos muy bendecidos y muy afortunados en poder compartir con la familia Zúñiga Guzmán este acontecimiento, que obviamente de alguna manera es triste, es una separación, pero también nosotros tuvimos la maravillosa oportunidad de conocer la esencia y el sentimiento de una gran persona, que fue precisamente la señora o la abuelita Laya, porque ella, amigos, a diferencia de muchos de nosotros, se preparó desde hace muchos años para este gran momento. Para ella fue una fiesta y así la vivió en su planeación y así hizo que su familia la viviera. Sí, es interesante que alrededor de tan triste acontecimiento hubiera una serie de manifestaciones de amor y manifestaciones no sé cómo expresarlo, más allá del amor, de integración en la familia, en fin, una serie de cosas muy, muy, muy, muy fuertes que las podríamos definir de esa manera. Desde el momento en que ella decide partir y cómo, y digo decide porque de alguna manera ya traía todo definido, ¿verdad? Su plan hecho, trazado. Sí. Ella también, da algunas manifestaciones de estar con su familia, ¿no? Inclusive nosotros podríamos decir que somos testigos directos de una manifestación espiritual en su caja, que es precisamente un rayo de luz que no se pudo definir de dónde partía, si venía de la construcción del templo donde fue presentada, o bien venía del interior de su caja. Es algo que todavía hasta este momento, créanme que no lo hemos podido totalmente definir. Para nosotros es muy importante no tomar fotografías en el momento en que una persona está trascendiendo, porque de acuerdo a las tradiciones culturales e históricas, se puede quedar el alma atrapada dentro de ese proceso fotográfico. Por eso es que no decidimos tener una evidencia física de esta situación. Pero no estar presentes ante esta situación o ante estos acontecimientos. Y así como esto, alrededor de este suceso hubo otras manifestaciones. Anita. Sí, yo creo que todas las manifestaciones que nosotros tuvimos, la oportunidad de compartir y de conocer con la familia, pues son muy importantes porque nos dejan precisamente esta enseñanza. En el programa anterior hablábamos precisamente de la muerte y de las diferentes, no sé cómo llamarlo, estadios que podemos lograr de acuerdo y las diferentes maneras de morir, de acuerdo a tu vida que llevaste. Y precisamente la abuelita Laya tuvo esta muerte que llamábamos o que se llama la muerte de los justos. Ella, después de preparar a su familia, preparar su gran fiesta, pues simplemente, y después de un proceso, obviamente, por el cual la mayoría tenemos que pasar, se quedó dormida, rodeada de toda su familia. Todos sus hijos estaban con ella, cosa que no ocurría generalmente, ¿no? Por eso nosotros entendemos que ella decidió que era el momento adecuado para que todos estuvieran, para que todos compartieran y se reencontraran como familia. Porque dentro de este proceso, dentro de lo que fueron los funerales, pues ella dejó varios mensajes y varias indicaciones y varios momentos que se fueron viviendo, pero que ella lo había planeado todo. Y amigos, aquí la intención, aparte de hacerle el homenaje a ella como una alma con una evolución muy distinta o muy diferente a la que muchos tenemos, porque como yo les decía al inicio del programa, nos podemos preparar. Ella se despidió en amor y la mayoría de nosotros nos preparamos para nuestra fiesta de cumpleaños, para nuestra boda, para nuestra graduación. Pero jamás nos preparamos para despedirnos de este plano. Para el bien morir, diríamos de esa manera. Así es, así es. Y no nada más en la conciencia de decir, pues voy a ir. En la mayoría de las religiones, o en la religión católica, se habla de los santos óleos, de las confesiones antes de morir, en fin. Sino de tener preparado toda la fiesta, toda todo lo que se le va a brindar a las personas que van a acompañarnos en este trance. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué se va a dar de comer? ¿Qué música me van a cantar? ¿Qué canciones voy a escoger? A veces, incluso nosotros nos damos a la tarea de decirle a alguna persona, familiar, amigo, hermano, si ya planeó lo del seguro de vida, si ya están asegurados los hijos, los hermanos, si ya dejaron el testamento correctamente redactado. Y mucha gente no lo hacemos. ¿Y no lo hacemos por qué? Porque pensamos que no nos vamos a morir. Y si alguien nos lo sugiere, pensamos que ya quiere que nos muramos y quiere quedarse con nuestras cosas o le interesan nuestros bienes. Y en realidad, todo esto tiene que ver con esta cultura de despedirnos en amor. De irnos en amor. Y sí, efectivamente, amigos, la abuelita Laia, independientemente de los mensajes de amor y de los mensajes que deja para toda la familia, también uno de sus más fuertes objetivos era que su familia siempre estuviera junta, siempre estuviera unida, dejando de lado cualquier manifestación fuera de un orden divino, ¿verdad? Fuera de un orden espiritual, refiriéndonos precisamente a los conflictos que a veces se dan a niveles intrafamiliares en todas las familias. Y yo creo que esa es una forma de un llamado de atención en amor, como diciendo, manténganse juntos. Yo ya no estoy, pero quiero que todos ustedes estén en un mismo sentir. Así es. En un mismo corazón, en un mismo deseo, ¿verdad?, de estar todos juntos y unidos. Y fíjense que se va dando progresivamente esta unión. Nosotros seguimos siendo testigos de eso. Les agradecemos mucho a la familia Guzmán Zúñiga todas las condiciones que hemos recibido de ellos. Y les queremos pedir encarecidamente a todos ellos también, que no se les olvide eso, que el principal objetivo es siempre estar juntos, siempre estar unidos, siempre ir más allá todos y estar en amor los unos para con los otros. Sí, creo que ustedes tienen la maravillosa experiencia de haber convivido y haber sido formados y educados por una mujer que era completamente calma, que era alegre, que reflejaba y manifestaba su serenidad y su paz en cada momento y en cada acción de su vida. Y yo los invito a que de esa manera, como ella vivió, como ella los amó, como ella los formó, como ella los acompañó en el camino que recorrió con ustedes, así traten de vivir. Y sobre todo, que vivan en amor, en paz, en armonía y alegres. Y bueno, precisamente siguiendo con ese legado que ella deja para todos aquellos que la conocieron y los que no la conocimos en el plano material o físico, parte de su preocupación y de su proyecto también, ¿verdad?, de vida, era el que no hubiera violencia, que no hubiera situaciones difíciles. Y precisamente para allá nos dirigimos con este programa, ¿verdad?, a explicarles, amigos, cómo es esto de la no violencia, cómo podemos llegar a esa paz permanente. Así es. Lo iremos compartiendo con ustedes después de este corte. Volvemos. Despierta en el amor. Regresamos. Pues efectivamente, cuando nosotros nos vamos de este mundo, siempre dejamos, obviamente, a nuestros seres queridos con tristeza, porque nos estamos yendo. Pero, ¿qué dice Mamá Laya? Pues que en vez de llorar, le demos gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de estar juntos, de vivir, de compartir, de reír. Y pues nada más pide que se ofrezca una oración. Eso es una manifestación de paz interna muy grande. Sí, y precisamente regresando y retomando toda esa condición. Cuando ella dice que se ore por su salvación, bueno, es esa unión, vuelve a requerir la unión de todos para que haya esa oración en conjunto, ¿no? Así esa oración es. Como familia. Exacto, como familia, y a veces más allá de la familia, porque en este caso, aunque nosotros no somos familia de sangre de ellos o de todos los Zúñiga, nos consideramos hermanos en el amor, hermanos y familiares en esa condición de unión que se generan estos vínculos a posterior a toda esta situación. Sí, precisamente recordemos que el amor es el que va uniendo y generando lazos y familias. Sí, fíjate, cuando ella expresa que si hay dolor o si hay lamento, que sea solamente un pequeño segundo, así es, ¿no? Un momento nada más. Y luego regresa a esa parte de la fe. ¿Recuerdan ustedes, amigos, cuando hemos hablado precisamente de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, vuelve a aparecer el amor, vuelve a aparecer la fe, vuelve a aparecer la templanza, vuelve a aparecer una serie de condiciones que a veces nosotros como humanos no logramos distinguir, o a veces muy empañadamente, en los demás. Exacto. Entonces, es por ahí por donde tenemos que aprender a regresar, a retornar, al ver esas condiciones especiales en la gente que nos rodea. Exacto, y también a mí lo que me maravilla y me encanta del pensamiento que nos deja Mamá Laya es que ella está perfectamente consciente que la separación es por un tiempo. Y que mientras se vuelve a encontrar con su familia, solamente pide que la tengan siempre en el recuerdo presente, en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Amor. Entonces ella pide ser recordada en amor, en bondad, en alegría. Y una cosa muy importante, acuérdate. Ella menciona que no va a estar lejos. Y aquí quiero detenerme un poco, amigos, porque hay una vinculación y una relación para con la Virgen de la Paz, para con la Virgen de Guadalupe, verdaderamente impresionante. Claro. Porque de alguna manera ella, Mamá Laya, entra en esa dinámica, entra en esa condición de sentir el pesar, ¿verdad? De sentir la tristeza, de dejarlos. Claro. Pero, a su vez, la fe y la certeza. La fe y la certeza de que va a estar con ellos en todo lo que requieran, en todo lo que necesiten. Y esa fe en Dios también, y esa aceptación de la voluntad divina. Yo ya viví el tiempo que tenía que estar aquí, y ahora mi rumbo cambia. Y lo acepto perfectamente, porque tengo la fe y la certeza que Dios en su voluntad divina y perfecta es lo que quiere para el bien, tanto personal como de la familia que tanto ama. Y ahora bien, amigos, esto se va encarrilando, se va perfilando hacia un mensaje mucho más profundo, un mensaje no nada más hacia su familia, sino un mensaje más hacia la comunidad, más hacia la gente que la conoció, que no la conoció y que aún sabe que precisamente una de las preocupaciones mayores era la paz del lugar en donde ella vivía. ¿Y qué relación tiene precisamente la paz con este hecho, Jorge? ¿Nos puedes explicar un poco esta parte? Fíjate, ella sigue mencionando que da cariño, que da amor, que da comprensión y que su familia le da exactamente lo mismo, que esa familia le emite esas mismas dosis de cariño, amor y comprensión a ella. Es precisamente esa condición de la paz. El amor, el cariño y la comprensión. ¿Por qué ese amor, cariño y comprensión? Bueno, porque de alguna manera, amigos, tenemos que ser muy fuertes en tener esa paz en nuestro corazón, en tener ese cariño, ese amor, ese respeto por los demás, esa comprensión hacia todos, ¿verdad? Y el no juzgar y el no etiquetar y el no estigmatizar, porque muchas veces estamos teniendo juicios o prejuicios demasiado adelantados, porque la realidad es que la gente necesita otras condiciones y ya tú lo estás viendo desde una perspectiva completamente diferente. Y algo que a nosotros nos hizo entender mucho de la manera de ser de mamá Laya precisamente fueron los comentarios acerca de esto. Ella era una persona capaz de escuchar cualquier cosa de cualquier persona, sin emitir un juicio, sin juzgar, sin criticar, sin malinterpretar. Ella era la persona que escuchaba y podía dar un consejo y podía estar tranquila. Y nadie se percataba si ella tenía problemas, si ella sufría, porque ella estaba al servicio de quien se acercara. Pero fíjate la palabra mágica. Sí. Servicio. Así es. Muchas veces nosotros no somos capaces de evaluar lo que es el servicio. Y lo vamos a ver más adelante en esta emisión. Porque de alguna manera nos vamos siempre por caminos equivocados. Como que no somos empáticos, no somos analíticos, no evaluamos las condiciones que vive la otra persona, ¿no? Y luego, por ejemplo, ella continúa mencionando, ¿verdad?, que solamente la fe en la palabra en la palabra divina es la que puede transformar al ser. ¿Esto qué quiere decir? Que esa fe te va a transformar a ti y va a transformar a los que están contigo. Claro, va a transformar a tu comunidad, va a transformar a tu estado, va a transformar a tu ciudad, va a transformar a tu país, va a transformar al mundo. Esa fe que verdaderamente es profunda y actúa de manera directa sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú qué piensas? ¿Es pues esa fe el camino que podríamos decir el camino de redención? Yo creo que sí, porque de alguna manera nosotros como seres humanos tenemos que despertar nuestra conciencia y sobre todo nuestro corazón y nuestro sentimiento hacia la iluminación divina. Fíjate, la definición etimológica de la palabra fe dice, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se percibe, de lo que no se ve. Entonces, automáticamente, la fe se vuelve un don. La fe se vuelve un motor o un engrane principal en un proceso de cambio. Y es precisamente hacia donde nosotros tenemos que percibir las cosas, hacia un cambio, podríamos decir, hacia un nuevo comienzo. Como por ahí un personaje, ¿verdad? Es muy importante su frase, el principio del inicio del comienzo. Entonces, yo creo que por ahí, amigos, está la realidad de todo. Buscar ese principio, buscar ese inicio, buscar ese comienzo, buscar esa amalgama de acontecimientos, ¿verdad? Que sería precisamente la fe como promulgadora de un cambio social. ¿Y por qué estamos hablando de un cambio social? Pues precisamente, amigos, por lo que vamos a ver a continuación. Esa condición de la creación de un milagro vívido a través de una manifestación física de lo que son estas condiciones. Anita, ¿puedes profundizar en esto? Sí, yo creo, amigos, que la experiencia que afortunadamente nos tocó vivir a Jorge y a una servidora, pues tenemos que capitalizarla y nos interesa mucho compartirla con ustedes, porque esta manera de vivir, esta manera de conceptualizar que somos parte de un mismo todo, que somos parte de una misma energía, que somos parte de un mismo amor, y que ese amor es la fuerza y el motor que nos va a engranar con los demás, con quienes nos rodean, y nos va a ayudar a transitar por los caminos que nos sean indicados de acuerdo a nuestra evolución, es una visión que todos debemos de estar trabajando para tenerla, ¿no? Aquí la grandeza que nosotros observamos en Mamá Laya es precisamente esa fe, esa confianza, esa certeza de que su camino no se terminaba con la muerte y que ella iba a permanecer con su familia de alguna manera manifestándoles el amor, el cariño y la comprensión igual que como se los dio en vida. Y ella se va feliz y se va rodeada de la alegría que le dieron los momentos que vivió con ellos. No hay un reproche, no hay un juicio, no hay una crítica para nadie, porque ella en su corazón solamente supo atesorar las cosas y los momentos buenos y agradables. Y creo que esta es una visión, amigos, que todos deberíamos de luchar por tener y por construir. ¿Para qué? Alguien por ahí dice que es para viajar ligeros a través de la vida. No nos atemos a los rencores, a los temores, a los juicios, a las críticas. Ni a las venganzas. Vivamos mejor nuestra vida desde el amor y recordando lo bueno que nos ha dejado cada una de las experiencias en nuestra vida. Sí, amigos, fíjense que ahí está el secreto. Así es. Y eso es parte de una paz interna. Sí. Fíjate, paz interna. Uh-huh. Esa paz que voy a exteriorizar a todos a través de mi testimonio de vida, a través de mi testimonio de partida. Uh-huh. Y el bálsamo, el manto, el velo que queda con toda mi familia, ¿verdad? Para que ellos sigan ese camino de bienestar. Entonces, hay que ser muy, muy, muy observadores, amigos, en todo esto. Esas lecciones de vida que nos dejan otros que han partido y que han sido mucho más espirituales, mucho más firmes, mucho más fuertes que nosotros, nos llevan precisamente a esas condiciones. Así es, y que afortunadamente nosotros tuvimos la gracia divina de poderlo compartir con la familia y de poderlo ver directamente. Pero yo creo que si cada uno de nosotros abrimos todos nuestros sentidos, verán que encontramos testimonios de este tipo, porque todavía entre nosotros como seres humanos hay muchos seres de luz que necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra inteligencia para identificarlos, escucharlos y aprender de ellos. Así es, amigos, y bueno, en este momento nos vamos al corte y regresamos con ustedes para indicarles cómo poder seguir un camino de paz, un camino de sabiduría y de amor en nuestros corazones. Volvemos. Despierta mi amor. Thank you. And you, will you something see? You don't even know how to plead. You say a lot, but you're unaware how to lead. My beauty, my beauty. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y como siempre, pues estamos agradeciéndoles sus opiniones, sus comentarios y mandándoles grandes saludos a nuestros amigos allá en el municipio de Huehuetoca, en el municipio de Ecatepec y también, obviamente, allá en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí. Y bueno, seguimos con esta parte, pues, del despedirnos en amor, de la paz interior. Que yo creo para dar este gran paso y decir, pues, si me toca irme de este mundo, me voy tranquila, me voy en paz. Correcto. Y como mencionábamos desde el corte pasado, la condición de Doña Layita es muy especial. Claro. Porque se da una simbiotización, una correlación con la Virgen en su atuendo, ¿verdad? Curiosamente, esa es una de las condiciones más interesantes de este acontecimiento o este triste acontecimiento, en donde se da esa correlación. Ahora bien, el mensaje, amigos, también ya va hasta en el atuendo que ella utiliza. Porque si nos damos a la tarea de hacer la investigación sobre los colores del atuendo y sobre el significado del atuendo, bueno, pues encontramos que primeramente está relacionado con la Virgen de Guadalupe y segundo está relacionado con la Virgen de la Paz. Por cualquier lugar que ustedes piensen, por cualquier situación a la que esté relacionada, de todas maneras es un mensaje de paz, es un mensaje de unidad. Exacto. Y ahora, tomando en cuenta esa correlación, esa línea de acontecimientos, bueno, pues algunos nos dimos a la tarea de hablar de la espiritualidad de este acontecimiento. Es decir, de cuál es su connotación con la relación de la paz. Y oh sorpresa, amigos, fíjense que encontramos que hay una relación directamente con la Virgen María. Y algunas de las frases, algunas de las condiciones que la Virgen María empieza a manejar como tales. Ahora, esto es debido a esa correlación. A ver, Anita, ¿tú qué puedes profundizar en esto? Sí, mira, yo creo que el testimonio de vida de Mamá Laya es precisamente esa unión, esa comunión, ese seguimiento de vida de testimonio de lo que fue, pues, la vida de la Virgen María y cómo ella trata de emular también en su vida propia, pues, el amor, ¿no? El amor maternal, el amor, yo diría que el amor en su manifestación femenina, porque ella fue capaz de ser buena amiga, buena vecina, buena ciudadana, buena madre, buena hija, buena esposa, buena abuela, ¿no? Buena tía. Entonces, de alguna manera, ella fue capaz de trabajar todos los aspectos o todas las facetas que una mujer corre a lo largo de la vida, y ella las manifestó desde el corazón y desde el amor. Por eso el testimonio tan grande pues del pueblo que la vio en su vida, ¿no? De la familia que vivió de cerca con ella y de las amistades a las que ella siempre apoyó. Y, por ejemplo, bueno, encontramos aquí otro concepto muy interesante que ha estado surgiendo y que ha estado pasando detrás de esto, independientemente de la condición relacionada con el triste acontecimiento de la abuelita Laya. A través de algunas comunidades a nivel internacional espirituales, uh-huh, se empieza a generar una condición en donde a ella la ubican con la abuelita de la paz, tal y como lo escuchan, amigos. La abuelita de la paz. Esto se da originalmente con una amiga y hermana espiritual en el hermano país de Colombia. Así es. En la ciudad de Pasto, precisamente, o en la comunidad de Pasto, y en un grupo precisamente que se dedica a la sanidad espiritual y a la sanidad con las manos a través de el Reiki. Y precisamente el punto principal es generar una caminata, generar llamémosle así, caminata, una procesión especial, que viene precisamente a terminar en los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente aquí en la Ciudad de México. Esta caminata se inicia el día 11 de noviembre a las 11 de la mañana, es un triple 11, que se está encomendando precisamente para hacer esto. Ahora, se habla de la abuelita de la paz como que ella ya está generando una serie de milagros, una serie de acontecimientos bastante, bastante significativos, de los cuales ya se está generando un historial para ir creando esta situación de el milagro que es la tranquilidad en todos los países amigos y en todos los países vecinos. Pero bueno, hablando ya de paz y de cuestiones ya espirituales un poco más profundas, bueno, nos encontramos con el historial de la Virgen de la Paz. Exactamente, que creo que aquí tiene mucho sentido. Si nosotros vamos retomando y armando este gran rompecabezas, tiene mucho sentido todo lo que está sucediendo, ¿no crees? Sí, fíjense, vamos a comenzar por comentarles, ¿quién es este personaje de la Virgen de la Paz? Bueno, pues ella se aparece en el país de Yugoslavia. Y curiosamente se aparece en el momento en que hay un problema de cuestiones sociopolíticas, religiosas y territoriales, en donde los serbios, los croatas, los eslovenos, los macedonios y los montenegrinas, ¿sí?, tienen una serie de conflictos entre sus diferentes creencias. Y bueno, ubicamos a la aldea llamada Medugori. Esta es una aldea muy pequeña o relativamente pequeña, enclavada en lo alto de una montaña. Bueno, Medugori es precisamente el lugar donde se presenta esta Virgen de la Paz. Si ustedes son un poco analíticos y cuidadosos, van a encontrar que en todo el mundo hay esta serie de condiciones en donde la Virgen es pedida por las comunidades, por los pueblitos, para que haga posada en la casa de una persona y bueno, de ahí se va a otra casa y a otra casa y a otra casa y a otra casa y a otra casa y nunca termina su recorrido. Es una forma como de identificar que la paz está en ese lugar. Exactamente. Y esto se da precisamente por el fenómeno que ya platicábamos hace unos momentos de que estaba precisamente situada en medio de la guerra. Pero bueno, independientemente de cuál era su objetivo, también encontramos que ella decide presentarse a esta comunidad y nombrar. Aquí hay algo muy interesante, amigos. A 6 videntes. Wow. Estos 6 videntes se encargan precisamente de dar el mensaje que ella trae a la comunidad, al país y al mundo entero. Y aquí viene un punto muy importante para todos nosotros los que somos católicos o los que tenemos una raíz teológica. Sí. Se habla de evidencia cuando, digámoslo, desde el sentido religioso no existe. Sin embargo, desde el estilo o desde el estudio místico, sí existe la palabra. Ajá. vidente. Entonces, llegamos a la situación clara de que hay siempre una correlación entre los videntes y las vírgenes, o los puntos de todos aquellos seres o todos aquellos espíritus, vamos a llamarlo de esa manera, que pertenecen a lo divino. Esto mismo se da en el asunto de la Virgen de Fátima, como ya alguna vez en programas pasados comentamos acerca de ella. Bueno, ¿por qué estamos comentando y por qué estamos ampliando toda la información sobre Medjugorje? Porque simplemente a través de esta Virgen es como se generan una serie de milagros. Y uno de los principales milagros a donde fue encaminado todo esto es al milagro de la paz. Les comento más allá. Resulta que Medjugorje es un lugar que es estratégico porque está en medio de, ¿qué creen? De ortodoxos y musulmanes. ¿Correcto? Entonces nos lleva a un pensamiento y a una acción concreta. La Virgen lo que busca es la paz. Ahora bien, el mensaje que ella manda y les dice insistentemente a la gente en ese momento, estamos hablando, recuerden, de 1983, es que se dejen llevar por el Espíritu Santo. Y para todos nosotros sería como decir, híjole, o sea, ¿qué está pasando detrás de todo esto? ¿Qué hay? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, ahí les va por qué es importante. Últimamente en todo el mundo ha habido una serie de manifestaciones de la Virgen, no necesariamente de la paz, pero sí de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, en nuestro territorio han aparecido continuamente esas vírgenes. En otros países ha estado apareciendo la Virgen de la Paz, ha estado apareciendo la Virgen de los Dolores. O sea, todo depende del nivel de espiritualidad que haya en esos países y de su relación con esas vírgenes. Bueno, ese es un aspecto de tipo social. Ahora bien, ¿para qué se aparece esta Virgen? Bueno, se aparece precisamente para dar ese mensaje primordial sobre la paz. Pero, siempre hay un pero detrás de todo esto. Se menciona también el cometido, ¿sí? El cometido de esta Virgen. ¿Cuál es ese cometido? Bueno, pues la urgencia. ¿Cuál es esa urgencia? Bueno, les voy a indicar algunas cosas que ellas comentó a sus videntes en este mismo año de 1983. Digan a los sacerdotes que hagan saber a la gente que cuando Dios se manifiesta a los hombres no lo hacen en broma. Por eso tomen en serio mis mensajes. Esto fue un comentario que ella hace y no termina ahí. Se le ocurre a este grupo preguntarle a ella sobre el Apocalipsis. Y ella contesta literalmente lo siguiente: no me hagan preguntas acerca de las verdades. Mejor abran el Evangelio, en donde allí está todo escrito. Crean en el Evangelio y todo lo verán claro. Entonces, ella sigue enfatizando que va a haber una serie de acontecimientos futuros en donde sería importante centrarnos en no entrar en esas dinámicas de falta de paz, de guerra y de todo eso, sino por el contrario, generar esa paz. Y recordemos que estamos muy cerca del 21 de diciembre del 2012, en donde se habla de un cambio en nuestra energía y en nuestra manera de manifestarnos. Entonces, si a eso si lo relacionamos, este tipo de corriente con estas manifestaciones marianas, creo que todo está indicando también hacia lo mismo. Y fíjate, esta necesidad de paz. Y fíjate, Anita, vamos más allá. ¿Se acuerdan que toda la gente anda diciendo, no, es que vamos a hacer una oración por México a tal hora, a las 12 del día y a las 8 de la noche? Bueno, a veces cree la gente que hace innovaciones. Fíjense el texto que les voy a decir en este momento y hasta qué fecha se remonta. Dice la Virgen dirigiéndose a estos videntes: me gustaría que en cada familia se rezara una media hora por la mañana y una media hora por la tarde-noche. ¿Les suena a ustedes eso correlación con lo que es las meditaciones y todo este asunto? Bueno, los horarios. Exacto, precisamente lo que ella está pidiendo es que se trabaje. Y luego ella dice, cuando ustedes me abran su corazón, entonces va a haber una mejor relación con ustedes. Ahora bien, el problema del mensaje. Si nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso de estos mensajes de paz, de estos mensajes de necesidad de uso, sí, entonces vamos a tener problemas porque no estamos cumpliendo o cubriendo esa parte espiritual de Dios manifestado hacia nosotros. Regresando a la abuelita Laya o a la abuelita de la paz, encontramos que ella da ese mensaje postrero o póstumo sobre la paz y sobre el amor. Ahora, ¿por qué explicamos esto? Bueno, porque la mayoría del territorio donde nos ubicamos nosotros, la mayoría del territorio de México, ha sido gravemente golpeado por la inseguridad. Y la violencia. Ha sido gravemente golpeado por la violencia. Y hablando precisamente de esa raíz etimológica de la violencia, la violencia se presenta en la actualidad con múltiples facetas. Situación de violencia latente en la delincuencia juvenil o en los crímenes pasionales, en la injusticia social, la explotación pública de la mujer o la imposibilidad de remediar incontables y trágicas miserias. En esos hombres abatidos por la falta de trabajo, en esas mujeres agotadas y sin salvaguarda, junto a nosotros existe un incontable número de hombres y mujeres víctimas en su corazón, en su cuerpo, de la violencia que maltrata y destruye. ¿Sí? He ahí la razón de este mensaje. Está la violencia latente, está la violencia de género, está la violencia triste e impositiva. Está la violencia capaz de arrebatar las almas de personas o de pequeños seres que están ahí, que se encuentran en ese lugar y son arrebatados tristemente por un arma. De manera violenta. De manera violenta por armas de fuego. Así es. Entonces, ¿qué nos quiere decir este mensaje? Por favor, vamos a buscar la paz. Por favor, vamos a buscar la no violencia. Por favor, vamos a buscar la no guerra, ¿no? La Virgen de la Paz menciona paz, paz, paz. Reconcíliense entre ustedes. Si el mundo quiere ser salvo, tiene que buscar el camino de la paz, pues ahora se encuentra en el camino de la perdición. Y cuidado, amigos, porque aquí hay una condición. Esto fue escrito en 1983. Hace 30 años. Exactamente, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que hace 30 años ya existía una condición en que la situación de la violencia era verdaderamente extrema y no hemos podido hacer nada por modificar, por cambiar, por reducir? ¿No? Creo que ahora las generaciones más pequeñas o más bien a edades más pequeñas vemos más violencia, ¿no? Los niños, para los niños ya es muy fácil escuchar y entender que el mundo o el lugar donde viven es violento, es inseguro, ya no pueden salir, ya no pueden hacer tal o cual cosa. Y también nuestra vida se está modificando. Sí, fíjate Anita, una cosa muy interesante. Dice, otra palabra que la Virgen repite a menudo es conviértanse. Digan a todos mis hijos y a todas mis hijas, digan a todo el mundo y lo más pronto posible, que yo deseo su conversión. Yo rogaré para que Dios no los pruebe. Ustedes no saben, no pueden ni imaginar lo que Dios va a enviar al mundo si ustedes no se convierten. Aquí quiero ser muy concreto y muy directo. Y no quiero que por favor se vaya a etiquetar de catastrofista. Simplemente, el mensaje es llano y es directo. Si no cambiamos nuestra forma de actuar, si no cambiamos nuestra forma de ser, si no retornamos al espíritu, nosotros mismos nos vamos a erradicar. Así de fácil. Exacto. Y ya no estaremos esperando un terrible suceso el 21 de diciembre de 2012. Ya no estaremos esperando una oscuridad de 3 días. Ya no estaremos esperando un cometa que se dirige hacia el mundo en el año 2028. Ya no estaremos esperando una carencia de agua para el 2040. Que todas son fechas que yo no estoy diciendo, sino que ya están en libros y están circulando por todo el mundo como posibles fechas de exterminio. Y no nosotros, no de nosotros. Siempre es un factor externo. Nosotros no hemos sabido ni cuidar al planeta, ni cuidarnos nosotros, ni llevarlo en santa paz. Sino por el contrario, una actitud de guerra permanente. De destrucción, de combate, ¿no? De competencia. Lejos de hermanarnos y de vivir y de disfrutar, ¿no? Yo creo que algo que también mamá Laya dijo muy cierto, es que el amor no nada más es de quien lo recibe, el amor siempre es de quien lo da y está dispuesto a estar siempre brindando a los demás lo mejor de sí mismo. El amor es servicio y el amor es dedicación a los otros. Y eso es algo que como sociedad y como humanidad hemos perdido. Desgraciadamente, de una manera increíble. Fíjate, hoy en día no podemos ignorar ninguna manifestación de la violencia, que bajo formas brutales y cultivadas lo está inundando todo. Pero no olvidemos que es sobre todo en el corazón del hombre donde brota la única fuente verdadera de la violencia y su remedio. Es al hombre a quien ha de reservarse el triste privilegio de la violencia, como es el atreverse a violentar a las personas del otro, irrumpiendo en su conciencia y en su cuerpo sin miramiento alguno, presionando sobre sus proyectos y realizaciones. O sea, aquí la violencia ha trastocado todos los niveles posibles. Exacto. Ha llegado más allá del control humano, ha llegado más allá del control divino, ha llegado más allá del control espiritual. La violencia ha tomado las calles. Todo. La violencia ha tomado los corazones, ha tomado los pensamientos y ha tomado la integridad de los seres. Entonces, es este cáncer el que tenemos que erradicar, amigos. Es este cáncer el que tenemos que echar en reversa. Yo no sé ni quiénes, ni por qué, ni con qué condiciones han decidido iniciar la violencia. Y no me importa quiénes sean. Lo que me importa es que todos los demás se los permitamos. Eso sí me importa. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esa ruta y dejar de ser copartícipes. Partícipes de esta situación. Por eso es importante que nosotros rescatemos y retomemos nuestra mirada hacia los testimonios de vida como el de mamá Laya, porque realmente son estos ejemplos y estas muestras de amor a los demás y de amor a todo lo que nos rodea que nos van a fortalecer como sociedad, como individuos y como familias para poder hacerle frente a estas situaciones que nosotros estamos viviendo. Y creo que no es nada más el resultado de un periodo corto de nuestra vida, sino que es también el resultado de esa negación de nuestra esencia principal, que es el amor. Recordemos que nosotros venimos de la fuente inagotable del amor. Por lo tanto, somos amor y tenemos que actuar y vivir desde el amor. Sí, y entender, por ejemplo, que hay condiciones básicas. Esa condición básica es el bien común. Se rige primariamente por la ley eterna. Pero en sus exigencias concretas durante el transcurso del tiempo, está sometido a continuos cambios. Por eso, la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Amigos, cuando vamos a misa, cuando vamos a la iglesia y nos dicen, dense un saludo de paz o dense fraternalmente la paz, ¿realmente entendemos cuál es la profundidad de esa palabra tan pequeña? ¿Sabemos qué significa la paz? ¿O en lugar de entenderla con Z, la entendemos con S? Que es precisamente paz, paz, paz. Uh-huh. Sí. Hay una gran diferencia, aún que se escuche igual, el cambiarle una letra. Amigos, por favor, y muy encomiadamente les pedimos que de aquí en adelante su pensamiento y su sentir sea completamente dirigido a lo que es la paz, a lo que es el amor, a lo que es la dignidad, a lo que es el sentido común, a lo que es el construir un mejor mundo, un mejor futuro. Y solamente en la paz vamos a tener esa respuesta. Pero, por ejemplo, ¿qué es la paz? ¿Cómo podemos definir la paz? Bueno, para lograr saber qué es, los invitamos a que nos sigan en esta emisión del día de hoy. Volvemos. Despierta el amor. Continuamos. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y les recordamos que este programa se transmite en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en su estación, turadioonline.com.mx. Y la repetición de este programa es los martes a las 9 de la noche y mañana miércoles a las 10 de la mañana. Pero si ustedes no escucharon el programa aquí en vivo o en sus repeticiones, pueden buscarlo en nuestro blog amazona2012.blogspot.com. Y en la pestaña del Amor y Tu Despertar encontrarán todos los programas que hemos transmitido aquí en su estación. Y entonces, Jorge, nos ibas a hablar precisamente de la paz. De la paz y, ojo, un emisario. A ver, ¿y de qué se trata? Bueno, fíjense que el profeta Isaías describe las características de la paz que será establecida por el ungido del Señor, es decir, por Jesucristo. La paz mesiánica. Reposará en la estepa la equidad y la justicia morará en el vergel. De la justicia brotará la paz y el fruto de la equidad será una seguridad perpetua. Y habitará mi pueblo en albergue de paz, en moradas seguras y en posadas tranquilas. Esta paz será posible porque Yahvé suscitará un pastor que concluirá una alianza de paz. De suerte que la paz mesiánica, negada al pueblo infiel, es garantizada al resto de este pueblo, es decir, a todos los que han acogido con fidelidad la alianza. Así la paz se realiza únicamente si se obra de acuerdo con la justicia, o sea, si los hombres viven los varones, los valores de solidaridad, fraternidad, comunión, amor y servicio, tanto a nivel personal como social. Y he aquí la clave de todo esto, que es precisamente la paz mesiánica, es decir, la paz del Señor. Y bueno, esa paz del Señor se puede ver traspolada o convertida a través de la Virgen de la Paz. Es decir, se utilizan o se dan ciertos vínculos, ciertas correlaciones para que la paz se vaya creando, para que la paz se vaya generando. El hijo de la paz debe buscar y seguir la paz, debe apartar su lengua del mal, de la disensión, quien ha conocido y ama el vínculo de la caridad. En otras palabras, el que verdaderamente busca la paz no es chismoso, no lleva y trae, no dice es que a mí me dijeron, es que yo pensaba, es que no. La verdadera paz genera condiciones positivas para los demás. En otras palabras, nosotros no debemos prestar oídos a chismes o a tonterías sobre los demás o sobre algún asunto en particular. La paz sigue siendo uno de los sellos de la salvación del hombre. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Tenemos que buscar quien promueva la paz. Tenemos que lograr encontrar quien la cree. Tenemos que continuar en ese camino de paz permanente. En otras palabras, si no lo hemos logrado tener, si no lo hemos logrado llegar a nosotros, bueno, pues tenemos que buscar la ayuda idónea, tenemos que buscar entre otros quienes nos puedan ayudar a tener esa paz que tanto anhelamos. Y ahora bien, regresando con la situación de la Virgen de la Paz, ella menciona que es la fe y la conversión los elementos directos para tener esa paz. Aquí se menciona, por ejemplo, que hay muchos cristianos que son débiles porque oran poco. Otros porque ya no creen, porque no hacen oración. Hay que volver a la oración. El mínimo son el credo, los padres nuestros, las aves marías y las glorias. ¿Sí? Todo esto es como un pequeño recetario para retomar esa correlación divina para con la Virgen de la Paz. Y luego fíjense, más adelante menciona que no sabemos orar. Muchos van a la iglesia y a los santuarios solamente para ser curados de sus males físicos o para pedir gracias particulares y nunca ahondan en la profundidad de la fe. Pues es lógico, esto es puro fanatismo, amigos. Poquísimos piden el don del Espíritu Santo. Lo más importante es pedir el Espíritu Santo. Si tienen este don, no les faltará nada, porque todos los demás se les concederá. Eso es efectivo, eso es cierto. Regresando a los frutos del Espíritu. Exactamente, eso te iba a decir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ya los pueden encontrar en los programas anteriores que hemos tenido en estas emisiones. Si no tenemos esos frutos de ese Espíritu, si no los guardamos en nuestro corazón y no los empezamos a generar, entonces definitivamente solamente somos hipócritas, solamente estamos diciendo que queremos, solamente estamos diciendo que buscamos, pero no profundizamos en los elementos requeridos para lograr. Ahora tú decías, es cierto, esos elementos funcionan. Yo te preguntaría, Anita, desde un punto de vista concreto, ¿el amor funciona? Claro que funciona. ¿El gozo? Es producto del amor. ¿La paz? La paz es ese entendimiento con todo el ser que te rodea y contigo mismo. Ok. Y funciona, claro que funciona. ¿Tienes paciencia? Sí, contigo. Ah, sí, nada más conmigo. Sí, con todo el mundo. Yo creo que la paciencia también sale del amor. Y sale de ese amor que tienes para entender que la manifestación del otro o la manera de ser del otro es una manifestación de su grado de evolución. Y entonces se acaba el juicio y se acaba la crítica. Porque lo estás viendo desde el amor y estás entendiendo su grado de evolución. Bueno, ¿y la benignidad? Pues sí. ¿La bondad? También, todas salen del amor. Ok. Y uno de los más importantes, la fe. Sin la fe no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? La fe no vamos a poder manejar esta situación de la paz, de la tranquilidad, de la necesidad de los demás. Claro, la fe es esa certeza de que lo que tú quieres se va a dar y de que lo que está sucediendo es por tu propio bien. Ajá. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se tiene o se palpa. En otras palabras, amigos, la fe es la que mueve montañas. ¿Montañas? ¿Montañas de qué? ¿Montañas de problemas? Sí. ¿Montañas de qué más? De todo. Montañas de gente, montañas de conflictos, montañas de amor también, porque el amor va a generar más amor. En fin. Ok, pues entonces, amigos, vamos a seguir nuestro camino de fe. Exacto. Nuestro camino de templanza. Y aparte también yo creo que lo importante es que también sepamos ser agradecidos. ¿Sí? ¿Qué pasó con mamá Laya? Cuando ella decide o se prepara para este último viaje, también se ocupa de dar gracias, de agradecer todo el amor que recibió a lo largo de su vida, por las alegrías, por las tristezas, porque el dolor y el amor fueron capaces de hacerla crecer en su fe y en su amor, y en su esencia como ser humano. Agradece lo que fue posible y lo que no pudo ser, porque ella entendió que lo que no podía ser es porque no era conveniente, de acuerdo a la voluntad divina, ¿sí? Agradece que estés con ella en el momento que hayas estado, en el momento que te tocó acompañarla en la vida. Entonces, amigos, creo que una de las cosas más importantes también dentro de nuestra vida y que nos va a ayudar para despertar nuestra conciencia y volver al amor y a esa fuente inagotable de amor es la gratitud. Y esta gratitud que hemos también perdido es la que nos hace también no encontrar la paz. Sí. Y retomando esto de la paz, amigos, que es muy, muy, muy, muy importante. Si yo promuevo la paz en mi vida y promuevo la paz en mi comunidad, así como la maldad se replica, también las células positivas se replican. Entonces, vamos a generar esas células positivas. Vamos a regresar al entorno primario de el sentimiento. Porque algo que nos está apagando como humanidad y como sociedad, y algo que nos está enfriando, es que ya no nos importa qué le pasan a los demás. Exacto, nos estamos volviendo egoístas. Sumamente egoístas, amigos. Indolentes. Fatuos. Es decir, que no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Pero bueno, ustedes van a decir, ok, ya es mucho rollo del mensaje de la paz y todo. Bueno, la paz no termina, amigos, la paz continúa. Acuérdense que es un continuo construirla, es un continuo generarla, es un continuo llamarla y colocarla en función o colocarla en acción en nosotros. Yo diría también que la paz es un estado permanente de vida por el cual tenemos que luchar y trabajar constantemente. Sí, y por ejemplo, algo que es muy importante, amigos, es que si nosotros podemos ver que hay un mensaje de paz en alguien cercano, ¿por qué no aplicarlo para nosotros y para los que están con nosotros? Y manifestarlo. Y que no nos dé miedo. A veces creo que también la paz tiene mucho que ver con el amor. Y en la medida que yo estoy y tengo mi paz interna, soy capaz de manifestar el amor a quien sea y a quien esté junto a mí. Entonces, no importa que seamos hombres, que seamos mujeres y que podamos sentir esos deseos de compartir, de abrazar, de apapachar, de consentir a la gente que está a nuestro alrededor. Debemos también de quitarnos esos tabús. Si somos hombres y llamamos a nuestras esposas y nos nace ser corteses y caballerosos con ellas y queremos apapacharlas y consentirlas, vamos a hacerlo. Y que no nos importe que nos llamen mandilones o que nos llamen como sea. Dejemos también de estereotipar y de juzgar. Y mejor admiremos la belleza o lo positivo que tienen los demás para dar. Recuerden, amigos, que para el amor y tu despertar, y como lo hemos venido mencionando aún en los programas que tienen un orden sexual, lo importante no es manifestar quién supuestamente tiene el poder, sino lo importante es compartir el poder. En otras palabras, recuerden lo que decíamos en el tamaño se importa, recuerden lo que mencionábamos también en esta condición. En lugar de tener un pleito, mejor ponte a hacer el amor. En lugar de generar esto, mejor ama y honra a tu mujer. En lugar de que tengas condiciones difíciles, mejor haz que tu mujer se realice plenamente. Y detrás de eso, ya veremos si hay guerra en casa, que es precisamente donde debemos de comenzar. La paz a través de la familia. Y fíjense, amigos, que aquí hay algo muy, muy interesante. La voz de Cristo es la voz de Dios y es la paz y llama a la paz. ¿Qué cosa mía, dice Dios, puedes hallar mejor que la paz? ¿La paz? La paz es la ausencia de la guerra. ¿Y qué es la ausencia de la guerra? Es cuando no hay contradicción, ni resistencia, ni contrariedad. Todavía no hay paz donde hay lucha. Y si nosotros escuchamos por todos lados que hay lucha, lucha, lucha y lucha, entonces todavía la paz está lejos de llegar. Y recordemos que esas luchas nacen o surgen en los egos. Y el ego también tiene que ver con la ausencia de amor. Vamos, amigos, entonces a cultivar el amor interno para poder lograr una paz primero nuestra y después a nuestro alrededor y con quienes convivimos diariamente. No se vayan, estamos en su programa El Amor y Tu Despertar. Volvemos. Despierta en el amor. Bueno, acabamos de escuchar esta preciosa canción, Gema, en honor y con todo nuestro cariño precisamente para Mamá Laya, que era su canción favorita. Y volvemos con La Paz. Y bueno, aquí alguien diría, oye, qué cursi se va a escuchar esto, pero en realidad no es cursi, es una realidad tangible que se da en estos fenómenos sobre la paz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se abrazaron. Cumple la justicia y tendrás la paz, a fin de que se besen entre sí la justicia y la paz. Si no amas la justicia, no tendrás la paz, pues ambas se aman y se abrazan. Para que quien realiza la justicia encuentre la paz, esta se abraza a la justicia. Son amigas. ¿Acaso tú quieres una y no practicas la otra? Pues no hay nadie que no quiera la paz, pero no todos quieren actuar la justicia. Si preguntas a todos y a cada uno de los hombres, ¿quieres la paz? Unánimemente te responderá todo el género humano, la deseo, la anhelo, la quiero y la amo. Entonces ama también la justicia, porque son amigas y se abrazan entre sí. Si no amas a la amiga de la paz, esta misma no te amará ni vendrá a ti. Cumple la justicia, porque la justicia y la paz se abrazan entre sí y no litigan. Qué hermoso. Y bueno, desde el aspecto social, ya que anda por aquí nuestro amigo Moisés, ¿cómo podría él expresar la paz? ¿Cómo podrías tú decir desde el aspecto filosófico, desde el aspecto religioso, desde el aspecto social, la paz? ¿Cómo se definiría ella? Pues yo creo que primero deberíamos de empezar con el origen o el primer acuerdo entre hombres. O sea, ¿cómo es que se va generando una sociedad? Con la familia. ¿Cómo se da la familia? A ciencia cierta no te lo sabría decir, pero es el primer origen, ¿no? Ese es el primer acuerdo. O sea, el tener quien cuida de su propiedad. Pero no su propiedad como la comprendemos ahora, sino lo que le es propio. Después, ese hombre se asocia con otro para cuidar una propiedad mayor, o sea, una familia mayor. Y después, generalmente, lo que se hace es seguir al más apto. Por eso empiezan a surgir los jefes. O sea, y generalmente el jefe era el cazador más apto. Entonces te asociabas con el que cazaba mejor, era más hábil, era más inteligente y era el que dirigía la tribu. La tribu que es conformada por varias familias. Y después de la tribu, pues pasas al reinado y así al emperador. Claro, en ese inter del primigenio al final, pues se va perdiendo al más apto, al más truculento. No hablemos de maquiavélico porque no existía el término maquiavélico, pero sí aquel que se iba aprovechando de las coyunturas sociales y va generando estas no paces, ¿sí? Que tú dices que la paz es una dualidad entre paz y justicia. Eso es, creo que, algo primigenio, algo que debemos de tomar como tal. Porque si hay paz y no hay justicia, entonces estamos hablando de tiranías. Si hay paz y la justicia solamente es de un lado, estamos hablando de monarquía. Es hasta que el contrato social establece, yo dejo mis libertades o ciertas libertades para que entonces el Estado sea el que gobierne a través de esa dimisión de libertad. Lo que sucede ahora en nuestro país es que ni se cumplen la dimisión de las libertades, ni el Estado es capaz de aplicar ni la paz, ni la legalidad, ni la fraternidad entre la sociedad. Recordemos que nuestra forma de gobierno viene del origen de la Revolución Francesa. Entonces, estamos siguiendo casi los mismos términos. Y más aún, ponemos nuestros ojos en el Gran Imperio. En Estados Unidos sí se establece muy bien la delimitación entre poderes. Un policía puede meter a la cárcel a un senador si lo encuentra haciendo algo malo, infraganti. Claro, ya empiezan otros poderes a buscar que no lo meta. Así es. Y así surge mucho la intriga o el thriller en Hollywood, ¿no? Pero ahí hay una libertad muy restringida. ¿Por qué? Porque el Estado o la sociedad ha permitido que se restrinja esas libertades, porque además exigen que sí haya seguimiento de la libertad y de la legalidad. Entonces, es un hecho antinatura la justicia, porque la libertad es un hecho natural, pero las dos cosas tienen que estar ligadas. Ahora, sin ser yo lego en esas cosas, creo que es lo más razonable, porque la sociedad no se forma por leyes, sino por razones y necesidades de la misma sociedad. Así es. Así es. Para Pablo VI y Juan Pablo II, la paz es un dinamismo. Es decir, la paz se construye en el día a día, en el hora a hora, en el segundo a segundo. Entonces, creo que estamos llegando a la necesidad inminente de la paz en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestras actitudes y en cada uno de nuestros quehaceres diarios. Anita. Pues sí, efectivamente yo creo que, como te decía hace un momento, nada en este mundo pasa por casualidad, nada está fuera de un orden perfecto, que es el orden que divinamente pone el Creador en cada uno de nuestros momentos de vida. Y yo creo que este acontecimiento que tuvimos la bendición de tener, la dicha de compartir con la familia, de vivir, pues no es fortuito. Tiene un origen y tiene un fundamento y tiene un motivo de ser. Y yo creo que es precisamente el que todos, primeramente en una pequeña comunidad, que es donde ocurrió este suceso, entiendan qué es la paz y que hay que trabajarla. Y cómo ellos, primero como familia y después como comunidad, tienen que trabajarla para que con ese ejemplo puedan generar ejemplos nuevos, uh-huh, ejemplos de vida y extender esa visión a otros entornos más grandes. Fíjate, para ir cerrando el tema de hoy de la paz. La paz hunde sus raíces en lo más profundo del corazón del hombre, que es precisamente su inteligencia y su voluntad. Hunde sus raíces en su espíritu. Por eso la paz debe existir primero en los ánimos, para que después exista en los acontecimientos. Es totalmente lógico. La paz es ante todo una actitud. ¿De dónde creen? Del espíritu, amigos. O sea, la paz, claro, nace y se hace en el espíritu. Y el nuevo espíritu no es tan solo un cambio individual, sino que incluye una dimensión social realizable solo mediante una educación para la paz. Claro, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, y tú no puedes ser un generador de paz si tu paz no está primero contigo y dentro de ti. Podrás ser una persona, entre comillas, muy exitosa, con muchos recursos económicos, con muchos reconocimientos incluso colgados en la sala o en tu biblioteca, con muchos viajes en tu haber, con un mundo recorrido tal vez enormemente, ¿no? Pero si no tienes esa visión y esa humildad de reconocer que todo lo que el ser divino te ha puesto a hacer es para el bien de los demás y es para el servicio de la humanidad en la que estás trabajando y tratas de mejorarte día a día, podrás buscar muchas cosas, pero esa paz nunca va a estar ahí porque no la estás trabajando. Muy. Yo creo que es factible eso, pero hay que recuperar. Bueno, va en el mismo tono. Lo que tú tienes que hacer es recuperar tu paz y trabajarla. Es cierto, estamos en un mundo ahorita donde todo se mide por la pertenencia y a veces nos vamos en esa vorágine, en ese remolino que llevan todos. Un ejemplo del siglo pasado fue Gandhi y muchos ejemplos es las culturas amerindias en nuestro siglo XXI. O sea, ellos no buscan la pertenencia porque no viven a través de las cosas. Su movimiento de independencia de Gandhi era pues la no violencia, porque durante mucho tiempo sufrieron ellos la violencia de los ingleses. O sea, es cierto, los ingleses llevaron mucha civilización, pero su civilización dominaban lo que querían y tomaban lo que les pertenecía solamente por ser civilizadores. Y eso en un mundo generó guerras que fueron acalladas con la potencia de las armas. Y ante esa realidad, pues Gandhi lo que toma o la opción que toma es la no violencia. ¿Qué sucede cuando uno encuentra la paz? Aquellos que no la encuentran empiezan a desear, pero no la paz, sino el que tú la pierdas. Si todos hubiéramos en gran medida visto o tenido la paz espiritual, no podríamos estar viviendo en lo que somos. Me explico. O sea, aquel que quiere estar con el narco, ¿por qué acepta los 8,000 pesos a la semana, el coche y un arma? Porque envidia todo lo demás. No tiene una paz interna, no tiene una fuerza de familia, no tiene una fuerza de voluntad. Lo que le interesa es vivir 2 días bien, aunque el resto de su vida esté muerto. Esa es la idea. O sea, no hay eso en general. Sí, no hay una paz interior. Entonces hay que trabajarla. ¿Y cómo se trabaja? Pues volviendo al origen de las cosas. Primero hay que proteger lo propio, mi paz. Y cuando los demás vean que tú la encuentras, entonces emularán lo que tú haces e irá creciendo el ejemplo. Muy bien, muy muchas gracias por tu participación esta tarde, Anita. Pues bueno, algo que obviamente grandes mujeres engendran grandes familias, ¿no? Y esto es el caso de la familia Guzmán Zúñiga, en donde, así como mamá Laya tenía perfectamente identificado que se estaba preparando para hacer su último viaje, uno de sus hijos fue capaz también de componer una hermosa canción en honor a su madre, y pues con esta canción queremos cerrar este programa que fue en homenaje a la familia Guzmán Zúñiga. Esta canción fue escrita por Víctor a su madre hace ya algún tiempo y bueno, pues es un un homenaje para todos ellos y pues que entiendan que lo que son ahora pues es el resultado de esta del amor que recibieron de esa mujer ejemplar. Y pues la vida sigue, como ella dice, la vida sigue adelante y ella no va a estar lejos. está en cada uno de ustedes. Y en sus corazones. Y en sus corazones. Y sobre todo, amigos, amigas, amada familia, amados amigos, está en el espíritu. Busquemos la paz en nuestro espíritu y compartámosla con el espíritu de todos los que nos rodean. Muchas gracias por seguir esta emisión en esta tarde. Y recuerden que al final de este programa siempre encuentran la meditación a la Madre Tierra. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Tan solo 19 y con tanto que ofrecer, yo añorando aquellos años a tu lado, cuando niño te veía y pensaba en ti, te extrañaba si no estabas. Y lloraba. Como quisiera saber sumar y llegar a 100. 100 es lo que quiero solo, solo para ti. Cambiarían tantas cosas. Está sangrando mi corazón y me doy cuenta y me domina y me lastima y me da miedo y me da miedo y me da miedo. Tan solo 19 y con tanto que ofrecer, media vida yo daría por cambiarlo. 20, 30 o 40 suenan bien, me conformo con tenerte otro día más. Tu corazón al 19 y el mío al 100. Qué difícil es decirlo cuando hablo de ti. Ojos tristes, piel marchita, andar caminando por la vida.